metas que solos jamás lograríamos. El presidente de la Junta de Andalucía asiste a esta cumbre de Cádiz esperando que sirva para resolver los problemas reales de la ciudadanía. José Antonio Griñán ha comparado la situación actual de España con el florecimiento de los países iberoamericanos y de esta cumbre espera lo siguiente. La cumbre no es un lugar simplemente para el canto a la hermandad entre los pueblos iberoamericanos, sino que ha de saber que hoy los pueblos europeos y también iberoamericanos hay injusticia y desigualdad. Hay, bueno, una situación de crisis que entre todos debemos resolver. Por lo tanto, tiene que servir también para fortalecer los caminos que nos lleven a un futuro más próspero. Cumbre Iberoamericana de Cádiz, Canal Sur, Radio Oficial del Bicentenario. La Guardia Civil investiga la aparición del cadáver de una mujer de unos 40 años esta pasada tarde a las puertas de un aparcamiento en la localidad onubense de Lepe. Los primeros indicios apuntan a que no se trataría de una muerte violenta. Y también hemos sabido que España podría perder en los próximos 7 años casi 20.000 millones de euros en ayudas regionales y agrícolas de la Unión Europea si prospera la propuesta de presupuesto hasta 2020 que ha presentado el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy. El gobierno español ya ha mostrado su descontento con la propuesta porque rebaja fondos para Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha. Y también noticia de esta noche, un joven montañero alicantino ha fallecido al sufrir un accidente cuando practicaba barranquismo junto a otras 12 personas en el llamado Barranco del Infierno, en el término municipal de Valdebo, en Alicante. Fuentes del Consorcio de Bomberos de Alicante han informado que ya se ha podido rescatar el cadáver y evacuar a 9 miembros del grupo que permanecían en la zona del barranco. Vamos a repasar la actualidad deportiva del fin de semana. Antonio Rengel. Ha comenzado la final de la Copa Davis de tenis entre España y la República Checa en Praga. Después de la primera jornada, empate a 1 porque ha habido victoria de David Ferrer sobre Stepanek y derrota de Nicolás Almagro ante Tomás Verdi. Almagro, contra todo pronóstico, ha aguantado hasta el quinto set. En un partido muy competido ha caído finalmente el español en un encuentro muy largo. Además, España ha conseguido clasificarse para la final del Mundial de Fútbol Sala. Va a jugar frente a Brasil el domingo a la 1:30 de la tarde. Y Fernando Alonso ha sido el tercer mejor tiempo en las 2 sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. En ambas, Sebastian Vettel ha sido primera. En fútbol arranca la jornada hoy mismo a las 4 de la tarde de este sábado en el encuentro entre los Osasuna y el Málaga. El domingo a las 8 menos cuarto, Granada Atlético de Madrid. También el domingo a las 9 y media de la noche, el derbi entre el Sevilla y el Betis. En segunda, hoy sábado juega el Jerez. Mañana domingo lo hacen por la mañana el Recreativo y el Córdoba. Y por la tarde jugará el Almería en Soria frente al Numancia. Lluvias generalizadas para este sábado. De hecho, a esta hora llueve en todas las provincias. Tenemos 12 grados en Montoro, 13 en Jódar y 12 grados en Igualeja. Llegamos a la 1:05. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la Pepa 2012. ¿Ves esta manzana? Es grande. Roja. Carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95 408 1226 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio. Osasuna Málaga, Barcelona Zaragoza, Real Madrid Athletic de Bilbao, Las Palmas Jerez Deportivo y otros encuentros de Primera, Segunda, Segunda División B y de la Liga ACB. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 3:30 de la tarde en La Gran Jugada. A la carta. Así es, muy buenas noches y bienvenidos. Comenzamos nuestra segunda hora en Canal Sur Radio. Palaciego nos dice, venga que hoy hay @bajo la carta y hay que oír temazos. Tenemos unos cuantos todavía, mi querido amigo, previstos.

ne sais pas pourquoi le voile du brouillard glacé qui m'escorte me fait penser aux cathédrales où l'on prie pour les amours mortes. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi ces rues s'ouvrent devant moi une à une, vierges et froides, froides et nues, rien que mes pas et pas de lune. Je ne sais pas pourquoi la nuit, jouant de moi comme guitare, m'a forcé à venir ici pour pleurer devant cette gare. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas à quelle heure part ce triste train pour Amsterdam qu'un couple doit prendre ce soir, un couple dont tu es la femme. Je ne sais pas pour quel port part d'Amsterdam ce grand navire qui brise mon cœur et mon corps, notre amour et mon avenir. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore, mais je sais que je t'aime. Amsterdam es una gran canción también de este cantautor belga, una canción de 1964 que nunca la grabó en estudio, aunque sí que hay una versión del álbum Olympia 1964. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Jacques Brel, desde Francia, desde el corazón de Europa, haciendo soñar a mucha gente, seduciendo incluso a varias generaciones diferentes. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Loli de Sevilla. Mira, te quería pedir una canción de Amaya Montero, que la canta con otro cantante italiano, no me acuerdo cómo se llama, que se llama El regalo más grande. Se la quería dedicar a mi marido, que el martes día 20 pues es su cumpleaños. Y se la quería dedicar para él. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Nada, buenas noches, un beso muy fuerte para ti también. El regalo más grande, efectivamente, lo interpretó con Tiziano Ferro. A la carta, Canal Sur Radio. Saludos de Juan Antonio Jurado hasta las 4. Quiero hacerte un regalo, algo dulce, algo raro, no un regalo común, de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste, de los que abres y lloras, que estás feliz y no finges, y en este día de septiembre el regalo más grande. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia para que no se vaya y siempre vuelva. Regalo más grande, regalo más grande, Yo quiero que me regales un sueño escondido o nunca entregado, de esos que no puedo abrir delante de y que de noche que la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia para que entiendas que y si llegara ahora el fin que sea en un abismo, no para odiarme sino para intentar volar. Y si te niega todo esta extrema agonía, habla con tus ojos aquí enfrente. Y eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y el regalo más grande. Amaia Montero, voz inconfundible de Oleja de Van Gogh y Tiziano Ferro. Un joven cantante y compositor italiano de poco más de 21 años en el momento de la edición de su ópera prima en Italia, un disco que después sería editado en Francia y también aquí en España. Ha sido estudiante de la Latina de Roma, el lugar donde logró graduarse con éxito en composición y canto, una gran pasión, la rola del gospel y las voces negras de cualquier procedencia, especialmente las próximas a la calidez del rhythm and blues, el misterio del jazz y el sentimiento del blues clásico. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y ya que estamos de nuevo con James Bond, vamos a recuperar una superproducción que tiene ya algunos años de vida y que se llamó Goldfinger en su momento. Una película que seguramente han visto en estos días en los que se celebran los 50 años de vida del agente secreto probablemente más famoso en la historia. Muy buenas, amigos. Quisiera que pusierais la canción Goldfinger de Shirley Bassey, de la película de James Bond. Gracias. De nada, además es perfecta esa versión. Es absolutamente espectacular esta versión. Shirley Bassey, empleada en el cine Goldfinger, una de las viejas producciones del agente 007. Así hemos estado en Cardiff, en Inglaterra. Hija de padre nigeriano, madre inglesa, la menor de 7 hermanos, huérfana de padre a los 2 años. Pero algún éxito llamado Banana Boat Song aparecía exactamente en 1956. Bienvenidos, esto sigue siendo A la Carta. Les recuerdo las vías de comunicación directa con nuestro programa. Los teléfonos 900-844-643 y 954-467057. También a través de Facebook. Busquen A la Carta en Canal Sur Radio y @ A la Carta en Twitter. Es la 1:23. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la Carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Loli de Sevilla. Perdóname una cosita, hijo. Mira, es que la media hora de ayer no te pude escuchar, en la media hora de primera del programa. Y no sé si me has puesto alguna de las dos peticiones que te hice, que era Adamo, Mis manos en tu cintura, y esta de los HH, La canción de los números. Entonces te agradecería un montón el que me pusiera por lo menos la de los números, si es que me la has puesto en esa media hora, me la pusiera, porque le haría mucha ilusión a mi nieta, que ella quiere aprenderse la canción que yo le cantaba a su padre cuando era chico. Entonces te lo agradecería mucho. Y si no es mucho pedir, me gustaría escuchar algo de Nana Moscouri, una que a ti te guste, me da igual. Sí. ¿Vale? Gracias, hijo, y perdona. Buenas noches. De nada que perdonar, si yo estoy encantadísimo con que nos pidáis cosas. Y de eso se trata, de que ustedes hagan nuestro programa. Lo de los números no lo he encontrado de ninguna de las maneras. No sé exactamente cuál será el título y hemos estado ya, dos operadores de sonido y yo mismo, buscando desesperadamente esa canción. Vamos a seguir intentándolo. Si me puedes llamar de nuevo y darme algún detalle más, yo te lo agradecería. Lo que sí es mucho más fácil es escuchar, por ejemplo, esta versión de Smoke Gets in Your Eyes, El humo que ciega tus ojos, de Nana Moscouri. Es una de sus obras. Es una versión de un viejo éxito de otro grupo mítico, Los Platters. They ask me how I knew my true love was true. I, of course, replied something here inside. They said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize. Today, my love has flown away. I am without my love. Now, laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. So I smile. bonita versión la de Nana Mouskouri en torno a ese viejo éxito Smoke Gets in Your Eyes, que fue número uno en los Estados Unidos. Algo que ocurrió con The Platters el 17 de noviembre de 1958. The Platters, uno de los grupos más interesantes surgidos en la ciudad de California, mejor dicho, en la ciudad californiana de Los Ángeles, en el año 53, un grupo formado por Tony Williams, un intérprete de New Jersey, que murió en agosto del 92. Además, el tenor David Lynch, el barítono Paul Robbie, el bajo Herb Reed y finalmente Zola Taylor. El primer disco en el 54 y el primer número uno en el 55. The Great Pretender, exactamente. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, y ahora volvemos a España. Hola, buenas noches. Mira, a ver si me pueden poner Alma, Corazón y Vida. Gracias. Esta es la versión de Alma, Corazón y Vida que nos propone Diango desde Cataluña. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esa canción te lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, Tiango, desde Cataluña, un nombre artístico que tomó a modo de homenaje hacia uno de sus grandes músicos favoritos, el guitarrista de jazz, Django Reinhardt. A la carta, con Juan Antonio Jurado. 1:33 en Andalucía. Hola, buenas noches. Soy Manuel, de Villanueva del Arizal. Me gustaría que pusierais, puede ser, del Canto del Loco. Gracias. Pues nada, con la música del Canto del Loco nos vamos a otra parte, a Villanueva del Ariscal, muy cerca de Sevilla capital. Esta es esa canción. ¿Puede? Puede ser. Radio en directo hasta las 4 de la madrugada, bienvenidos. No sé si quedan amigos, ni si hiciste el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor. Si existe alguien que escuche cuando alto la voz y no sentirme solo, puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor, puede ser que lo malo sea hoy. Que lo malo sea hoy. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo, muy solo. No sé si vives solo. Nace si vives solo, nace si vives solo. Música deliciosa del Canto del Loco, un grupo que tiene muchos adeptos, y no desde ahora, desde hace ya bastante tiempo, bastantes años que llevan en activo produciendo canciones fascinantes como esta. Un quinteto formado por Dani Martín, el cantante David e Iván, los guitarristas, Chema al bajo y Alejandro, que es el batería. Un grupo que se fraguó entre aulas de secundaria, con jóvenes entonces de edades entre los 17 y los 26 años, que compartían, lógicamente, el gusto por la música, por la buena música. Comenzaron llamándose El Canto del Gallo, pero lo cambiaron no mucho más tarde al Ahora Definitivo, debutando en 2000, el 19 de junio de ese año, con una producción de un argentino que lleva también mucho tiempo entre nosotros, Alejo Estivel. Canal Sur Radio. Esto es A la Carta. Sí, pastora. ¿Podrían ponerme Las Palmeras, de Alberto Cortés? Claro. Para mi marido, que le gusta mucho. Muchas gracias. De nada, la verdad es que de Alberto Cortés hemos puesto varias canciones, pero yo creo que Las Palmeras es la que más ha sonado. Las Palmeras. Curioso el comienzo, desde luego. Las Palmeras. Un tanto ectoplásmico. Alberto Cortés, que sigue entre nosotros aquí en España. de ser. Desde que yo te conocí, mi dulce bien, sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración. Nuestro nidito de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Ven, que mi alma ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí. El Oasis y las Palmeras y Alberto Cortés, alguien que nació a las 8 de la mañana del undécimo día de marzo de 1940 en un pueblo de la Pampa Argentina llamado Rancul, que en la lengua indígena quiere decir laguna seca. Su historia es la de un niño precoz que con 6 años empezó a tomar clases de piano con Galena, su primera profesora, y que a los 11 ya era capaz de componer canciones que incluso llegaron a ser interpretadas por grupos como El Trío Los Panchos, caso de Un Cigarrillo, La Lluvia y Tú, el original que recorrió el mundo entero hace mucho tiempo. Alberto Cortés y su música. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Como lo ha hecho Palaciego a través de Twitter hace algunos minutos. @ a la carta. Comenta Palaciego que ya que estás con temas de Bond, Nobody Does It Better. La estrella, como es Carly Simon. Sí, señor, vamos a hacerlo dentro de unos instantes. Estimado, será después de disfrutar de Mina, una maravillosa gran dama italiana. Hola, hola, buenos días, Juan Antonio. Hola. Soy Berger. Por favor, ¿podría ponerme, no sé si es justo, es la pronunciación la mía, es esta? Dios, ¿cómo te amo? De sí. Mina. Sí, sí. Y Fiebre de Elvis Presley. Muy bien. Muchísimas gracias. De nada. Vamos en principio con Mina. Dio como te amo. Dio come ti amo. jubilé. Avere tra le braccia tanta felicità. Baciare le tue labbra. Mejores voces de Italia. Y de Europa, de orillas del Mediterráneo, nos vamos directamente cruzando el Atlántico a los Estados Unidos, a Brooklyn, Nueva York, con una gran dama que nació exactamente el 25 de junio de 1945. Se trata de Carly Simon. Palacio decía, ya que estás con temas de Bond, Nobody Does It Better, de esta mujer, de esta gran artista. Por cierto, que es una porción de la banda sonora original de la película James Bond, La Espía que me amó. A través de Twitter, @_alacarta. Canal Sur Radio. Does it better, nadie lo hace mejor. La espía que me amó. La décima entrega de la saga James Bond, una producción de 1977 exactamente. Una producción ambientada en plena Guerra Fría. Carly Simon, espléndida interpretación de ese clásico. Una mujer cuyos orígenes artísticos fueron compartidos en un dúo llamado The Simon Sisters. Que hizo junto a su hermana mayor. Canal Sur Radio 900 844 643 954 46 70 57. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, soy María Ángel y me gustaría escuchar de Ricky Epovedi, Mamá María. Gracias. música de Ricky Poveri. Ricky Poveri, Ricos y Pobres, un cuarteto al principio italiano, eso queda claro, dedicados al pop fundamentalmente, que nacían en Génova en 1967, que además todavía sigue en activo. Y además con prácticamente idénticos integrantes. Franco Catti, desde el año de su fundación, igual que Angela Bramanti, Angelo Sotkiu y Marina Uchena, que ya dejó el grupo allá por 1981. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Soy José Raúl, me gustaría escuchar a Joe Dassin en Si tú no devolver, si es posible, en francés, antes de las dos. Muchas gracias. Esa canción no la tenemos, ¿eh? Lo seguiremos intentándolo. Vamos a ver si la podemos encontrar. No obstante, mientras llega ese momento, no se va usted a quedar ni mucho menos sin escuchar a Joe Dassin. Con Los Campos Elíseos. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue deux amoureux tout étourdis par la longue nuit et de l'étoile à la concorde un orchestre a mis le corps tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour aux Champs-Élysées aux Champs-Élysées au soleil sous la pluie à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Los Campos Elíseos, al final de una nueva hora, llegando ya prácticamente al ecuador de nuestro tiempo. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, con Joe Dassin, que nació en Nueva York, de ascendencia húngara, además de músico, cantante y compositor. Joe Dassin también es etnólogo, por la Universidad de Michigan, estudioso de las diferentes culturas del mundo antiguo, amén de doctor en filosofía. En segundos, las dos. Vuelven las noticias a Canal Sur Radio y a la carta en unos minutos. No se marchen. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, lleva este sábado a la última sesión central de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz la situación de la zona euro y los problemas financieros que atraviesa España con la perspectiva de aprovechar la experiencia de América Latina en la superación de la crisis. La España de 2012, con sus dificultades y problemas, es una nación plural, sólida, avanzada y con una voz reconocible en la escena internacional. La Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se clausura este sábado en Cádiz, tras dos días de debates, numerosas reuniones bilaterales y un retiro a solas que les ha permitido un diálogo más franco y directo a los líderes iberoamericanos sobre el futuro de esta comunidad. La cita de Cádiz, que tiene un marcado perfil económico, ha estado inaugurada este viernes por el Rey en el Gran Teatro Falla de Cádiz, poco después de que los mandatarios visitaran el Oratorio de San Felipe Neri, donde se proclamó proclamó en 1812 la primera Constitución Liberal de España. El rey pedía en la inauguración que se oiga a Iberoamérica con una sola voz. Tenemos asimismo que estar preparados para hacernos oír con una sola voz. Una voz que sea reconocible por todos y que nos permita hacer valer el peso que nuestra comunidad debe tener. Conectarla con los nuevos ámbitos multilaterales, regionales y subregionales que han nacido en la región y llevar más Europa a Iberoamérica y más Iberoamérica a Europa es un nuevo reto que tenemos por delante. Por cierto, que en la cena de gala de esta noche el rey ha anunciado a todos los jefes de Estado y de Gobierno y las personas que estaban presentes que volverá a someterse a una operación de cadera esta próxima semana. Con motivo de